Les dio un hermoso par de niños.

el otro está prisionero en una cárcel de amor. Denle libertad al pobre gorrión, vengan a curar a mi corazón. Gorrión y yo, los dos imploramos, los dos suplicamos por la libertad. Ay, ay, ay, ay, somos dos, el gorrión y yo. Él fue encarcelado por cantar bonito, injusto, ¿verdad? Es la verdad. Yo por muy confiada, mi pecho sangrado, hoy es un penal. Qué triste ver encaulado a un inocente gorrión. Qué triste ver lastimado y herido un corazón. El uno vive enjaulado, colgado de un balcón. El otro está prisionero en una cárcel de amor. El otro está prisionero en una cárcel de amor. Denle libertad al pobre gorrión, vengan a curar a mi corazón. Somos dos, el gorrión y yo. Él en una jaula triste canta y canta, que quiere volar, volar, volar. Somos dos, el gorrión y yo. Yo con una pena presa en mi alma que me hace llorar, llorar, llorar. Somos dos, el gorrión y yo. Él en una jaula triste canta y canta, que quiere volar, volar, volar. Un sueño fue que no se realizó sin tu calor. Mi alma morirá pensando siempre en ti, dulce bien. Ven a mí, recuerda mi bien, lo que tú y yo soñamos siempre para nuestro amor. No puedo más. Siento que mi alma se desgarra, pues le faltan las caricias y los besos de tu amor. Ven, dulce bien, dame la ilusión de saber que al fin de mí serás, solo de mí, mi único amor.

asleep, a liquor in my dream, and staring into your eyes. Still waiting for me, you chose me and I chose you now. Reaching the sun. De

crying for living and for dying. Uno piensa si es mejor

just begun. We're all over and having fun. Joe's all alone and he wants to be kissed. But Mary's in a corner and she's doing a twist. So let's shout, shout. Song like a runaround zoo. Whoa, let's do a dance that we all can do. I turn that jukebox up mighty loud and let's liven up this crazy crowd. Come on, shout, shout, knock some out. Come on, yell, yell, loud as well. You gotta scream, scream. You know what I mean? On Saturday night now, we're having a time, so let's shout, shout, and knock yourself out. Come on, yell, yell, loud as well. You gotta scream, scream, you know what I mean. Put another dime in the wrecking machine. Hey, through the fly with our hands in the sky. Yeah, foot stomping, baby, just the you and I. School was out about a quarter to three, and we're having fun now, it's plain to see. So let's shout, shout, and knock yourself out. Come on, yell, yell, loud as well. You gotta scream.

desde aquel día. Ninguno de los dos hacemos nada por volver y no nos vemos, y no nos vemos desde aquel día. Ninguno de los dos recordaremos el ayer y nos queremos. Nos queremos desde aquel día, desde aquel día. Ninguno de los dos perdonaremos el ayer. Desde aquel día, desde aquel día, desde aquel día. Del mundo. De

여보 그렇다고 함부로 들이대면 no no 둘이 눈만 맞으면 하이 호호 외로웠던 지난 날은 너를 위해 no more 술을 마셔도 연락은 쉽지 마 yeah 이젠 끝이란 내 말은 믿지 마 yeah 복잡한 게 아닐 쉽게 생각해 one two three 상상해봐 우리가 하나 되는 게 어떨지 When the moment's like that old times Gonna slow dance when it's show time Just me and you Slow jam that we both like That playlist my favorite So play it But baby F a love song I need you to say it Say it If you really

adiós, cariño, dile adiós. Cuando venga, dile toda esta verdad, que tu amor ha dejado de existir. Y sentiste amor, por eso dile adiós, dile adiós. Dile que el tiempo le dirá que es mejor la verdad que fingir, sobre todo en el amor. Hallará quien la quiera más y más, que tú nunca, nunca la podrás amar. Por eso dile adiós, dile adiós. Adiós, adiós, adiós, adiós. Dile adiós, adiós, lo que piensas tú hacer.

Donna, Donna, the prima donna. Donna, Donna, the prima donna. Think she's Donna, Donna, the prima donna. But I met a girl a month ago. Donna, I thought that she would love me so. Donna, but in time I realized Donna, she had a pair of roving eyes. Donna, I remember the nights we dated. Donna, always acting sophisticated. Donna, talking about high society. And store. She wants to be just like a Zsa Gabor. Even though she's a Donna next door. Sorry, Gianna.

Okay. Red, white, diamonds in my bag. If you wanna sit down, Scooby like that. My mind is so bad. Oh my god, then. Okay, I'll show you what's in my bag. Red, white, diamonds in my bag. If you wanna sit down, Scooby like that. Talking about sugar high, macho para mundo rock. Rum, rum, rumble, got trumble. Yeah. Beat voice and the drum, it don't know looks. No, no, no, love, we am bumble. Be 그냥 훅 들어가고 난 it once. I never had to go, AKA giant dog. I try hard to stop them, 닫혀있건 not your bump. I value my love, 그만 두들겨 넣어. 머리 빈 멍청이들 과는 오늘 물이 전혀 달라, you know. Rap, rock, diamonds in my bag. If you wanna sit down, still be like that. My mom is so. Llevo muy dentro del corazón, con un

amiga, mi esposa y mi amante. Mi amiga, mi esposa y mi amante. Mi amiga, mi esposa y mi amante. Solo quiero estar dándote mi amor, ahora que estamos solitos. Gracias.